Bueno, acá estamos, como habíamos adelantado, en la Municipalidad de Unquillo por el acto que van a estar realizando contra la violencia trans. Y bueno, estamos con Pilar y estamos con Andrea, que son representantes del movimiento aquí en Unquillo. Como preguntaba recién Fede Gaitán, la Municipalidad apoya este acto también. De hecho, la bandera va a ser colgada dentro del predio municipal, así que bueno, eso también es una buena noticia, que los municipios apoyen estas luchas. Claro, porque bueno, siempre cuando se habla de los diferentes problemas, se responsabiliza al Estado por la ausencia. En este caso hay que celebrar que la intervención sea acompañada por la Municipalidad de Unquillo. Así es, así que bueno, vamos a hablar ahora con Andrea, que nos va a comentar un poco más sobre el evento que están llevando adelante. Buenos días, Andrea. Hola, buenos días a todos, a toda la audiencia. Bueno, acá estamos en Unquillo haciendo este hecho histórico, es inédito en las Sierras Chicas, que se va a poner en un lugar público la bandera trans y la bandera del orgullo, teniendo en cuenta que estamos claramente dando una visibilidad a todo el colectivo, un colectivo que siempre ha sido vulnerabilizado y sigue siéndolo, pero ya ponerlo en visibilización de esta manera en un pueblo como nosotros es un montón. Así que, bueno, tiene que ver justamente con esta cuestión de los transfemicidios, travesticidios, en conmemoración a la facha de Laura Moyano. Así que, bueno, estamos muy contentas porque estas acciones las empezamos a formar desde hace 3 meses que empezamos a organizarnos colectivamente. Y Disidencia Unquillo es un espacio de encuentro, de organización y de trabajo colectivo. Bien. Pili, contanos, ¿cómo te sentís dado este acto y este espacio que les están dando de la Municipalidad también, no? Hola, sí, bueno, buenos días, mi nombre es Pilar y muy contenta, la verdad que bueno, festejando acá con las chicas, la puesta de la bandera y bueno, como decía mi amiga, bueno, súper chochas y bueno, esperemos que a todas les guste y bueno, no haya más violencia, que todos necesitamos una oportunidad y bueno, que haya más igualdad también. Importancia de poder visibilizar también la lucha de ustedes. Claro, sí, la visibilidad a través de estas banderas y bueno, que todo esté bien y que bueno, que todos puedan festejar así como festejamos nosotros este día. Bueno, la verdad es que muy contentas las chicas acá con una bandera súper, súper grande. Pili, contame un poco sobre tu historia de lucha. Bueno, mira, mi lucha viene ya de hace mucho, yo tengo 40 años, vengo de Salta, pasé por todas las provincias casi, y bueno, estoy acá ahora en Unquillo, una ciudad muy linda, que la verdad que bueno, más que Córdoba, que súper, bueno, entiende a las personas, así bueno como yo, a todas las personas del LGBT, a las chicas trans, y nos dan una oportunidad, y bueno, nos brinda todo, ¿no? Sí, muy contenta de estar acá y conocer esta provincia. ¿Hace cuánto que venís militando por los derechos trans y travesti? Y hace mucho, hace un par de años ya, y bueno, acá en esta provincia tiene más oportunidad aún de hacerse visible porque, bueno, es escuchada y es vista, bueno, porque en otras provincias se desalta y la verdad que la discriminación es muy vista ya. Es todo más feo, más caótico todo. No se puede hacer tantas cosas como se hace acá en Córdoba. ¿Te tocó vivir algún acontecimiento en Salta que te haya marcado, que digas, bueno, esto no quiero que suceda nunca más? Sí, mucha discriminación en la escuela, en la familia, siempre, bueno, cosas que van pasando, pero bueno, uno trata de olvidar también porque, bueno, nunca no hay que llevar esas cosas. Venir acá a Córdoba, precisamente Unquillo, fue también un poco cambiar de aire y una nueva vida. Sí, por supuesto, siempre es nuevo todo y bueno, para con nosotras acá en Córdoba. Bien, André, hoy va a haber una movilización también en lo que sería Villa Allende Parque. ¿Van a estar presentes como colectivo? Sí, la idea era acompañar porque justamente lo organiza un espacio que es el de Villa Cornudo y con las compañeras ahí porque, bueno, tiene que ver con toda aquella zona de Donato Álvarez, que es donde Laura estaba y, bueno, y murió en esa zona, ¿no? Así que sí, la idea es que podamos acompañar si podemos presencialmente y si no, obviamente desde las redes y demás, pero vamos a tratar de estar presencialmente. Bien. Te iba a consultar también sobre sobre bueno este momento tan importante. Y si hay adelantos en materia de investigación por la causa de Laura. Hasta ahora la verdad que se sabe muy poco. Sí, sigue estando muy fuerte el pedido de justicia por parte de la familia, obviamente, y de las amigas, pero hasta donde sabemos, la causa ha avanzado muy poco. Ya pasaron 5 años, bastante tiempo, ¿no? Sí, es algo que también se viene reclamando, ¿no? De esto de la justicia patriarcal, de muchas cosas que se conocen y se esconden, entonces... bien, está bueno que como democracia podamos creer en la justicia, pero sí hay que tener en cuenta que la justicia hoy necesita mucha desconstrucción adentro, no solamente lo que pasa con el caso de los transfemicidios, sino hasta con femicidios mismos, con hechos de violencia, en donde se pasan por ahí en alto muchas cosas, entonces hay mucho que ver ahí. Un agravante también en la cuarentena, en este marco de la violencia hacia las mujeres, hacia trans y demás, ¿no? Sí, nosotros con distintas áreas de redes que tenemos en género, sabemos que la violencia, sobre todo, digamos, de hacia los géneros, sobre todo a las mujeres, se incrementó un 70%. Las llamadas al 104 se habían incrementado casi en un 100%. Casi todos los espacios colectivos o partidarios han creado equipos específicos de asistencia por violencia, por ejemplo, una red amiga que tenemos nosotros, que es la Corriente Luna Berkins, asisten diariamente a personas en la Cámpora, digamos, nosotros no, porque todavía somos muy chiquites, pero sabemos de otras redes amigas, incluso acá de espacios colectivos feministas que asisten a mujeres y a otras personas en cuestión de violencia de género. Se incrementó muchísimo. ¿Hay algún también medio para poder denunciar acciones de violencia de transgénero o de femicidios, más que femicidios, transfemicidios, travesticidios? Sí, acá el 104, que es a nivel nacional, funciona específicamente con esa línea, y después entiendo claramente que el municipio acá en Quillo tiene también un número específico que está publicado en todos lados, y también creo que funciona el 104, así que... Y es como el punto más rápido de emergencia, ¿no? Bueno, números que con la cuarentena se han incrementado, pero que también son alarmantes. Fede, no sé si ustedes desde el estudio quisieran ampliar alguna pregunta o ahondar en algún tema particular. Sí, yo le quería consultar a Andrea, porque bueno, ella recién cuando comentaba que ya hace algunos meses que vienen trabajando para que este momento histórico tenga lugar hoy allí en la Municipalidad de Unquillo, con la colocación de la bandera de la diversidad, también de la bandera trans. Y en el medio de todo eso pasó, en el Día del Orgullo, lo que todos sabemos, en el Parque Sarmiento. Digo, ¿cómo repercutió ese hecho en este movimiento? Si lo terminó siendo más fortalecedor, y bueno, y cómo están viviendo obviamente este momento histórico que recién lo destacaban. Sí, es buenísima la pregunta, porque fue algo que hablamos nosotros en la reunión a partir de lo que pasó el 28 de junio, mientras veníamos ya organizando esta actividad, uh-huh. Y recuerdo claramente que varias de las chicas dijeron, bueno... queremos seguir con la actividad adelante, no nos vamos a bajar, pero sí queremos que nos garanticen cierta seguridad. Claro. Y eso lo hablamos con el municipio, bueno, ya sea la policía, seguridad ciudadana acá, y la verdad que bien, o sea, por ahora tenemos el apoyo, digamos, desde las personas que están a cargo de áreas del municipio, que es un buen, digamos, síntoma, por así decirlo, ¿no? Están presentes, están acompañando. Hay mucha gente que, bueno, todavía no vio colgada la bandera, pero ya nos ha visto... así que sí, en realidad sirvió para darnos cuenta de que aunque haya leyes que ya haya, que tengan 10 años de vigencia como la del matrimonio igualitario, sigue habiendo por ahí sectores sumamente conservadores que encuentran cualquier excusa, que es esta falsa discusión de la bandera patria o la bandera disidencia, sí. Cuando no es así esa discusión. Sí. Entonces nada, nos sirvió para repensar esas cosas y no bajar los brazos, sino fortalecer esas luchas, fortalecer la visibilización, pero sí tener en claro que debemos cuidarnos entre todos. Y renovar el pedido, me imagino, para mayores derechos, ¿no? Para la comunidad de LGTBIQ+. Sí, el mayor interés en el sentido de tal cual eso que vos planteas, es decir, acá estamos presentes, somos parte de esta sociedad, tenemos los mismos derechos y necesidades que los demás, y la igualdad de acceso a ciertos recursos básicos no es igual, eso hay que ser muy claro, sobre todo el colectivo trans y travesti. Entonces creo que estas cosas lo que hacen es que reafirmar las luchas y continuar que el trabajo de décadas que se viene haciendo se mantenga, para que también las nuevas generaciones puedan verlo y se inspiren, ¿no? Y esto de decir, bueno, siempre las conquistas de nuevos derechos permanecen en el tiempo, como también el no de las disidencias, ¿no? Siempre de los trabajadores y demás, se han sido reconquistando en el tiempo con mejoras. Entonces, a nosotros nos pasó lo mismo. Uh-huh. Escuché por ahí, vos me lo podrás afirmar o desmentir, de que se está llevando adelante, junto con Derechos Humanos, un trabajo en lo que son los centros de salud para poder brindar una atención particular. Bueno, sí, ahí yo hago la introducción, pero cualquiera acá de las compañeras son trans, se pueden aceptar más específico a la vivencia de eso, pero sí, claramente la cuestión de salud y el acceso a la salud del colectivo trans travesti es algo clave. Acá, dentro de todo, en Guillo, yo sé por las chicas que con el área de salud vienen trabajando bastante bien, con los dispensarios y demás, pero sin duda que todo lo que tiene que ver con la atención, con la forma de atender y demás, es algo que falta un montón en la formación de los médicos. Tienen una formación, no nos olvidemos que la formación de la escuela de la Facultad de Medicina tiene siempre la misma perspectiva histórica, entonces de construir eso lleva mucho tiempo, son materias o seminarios aparte que pueden hacerles estudiantes y que tienen que ver con género, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre hablamos con las chicas y es algo que ellas lo viven en lo diario. Así que yo hago la introducción, pero cualquiera de ellas te puede contar. Bueno, Barbie, ¿me quiere hablar? No sé si alguna de las chicas... Sí. En materia de salud, Alma, ¿cómo estás recibiendo vos atención, digamos? No, atención, fuimos a hacer el tema de hormonales acá en Unquillo, pero no te sabían, ¿cómo te puedo decir? No te sabían llevar el proceso hormonal, como que no sabían ni los nombres de las medicaciones, por ahí pedías y no te recibían los buenos tratos que había, que una va a buscar, y por ahí muchas veces por esos temas uno no va a los médicos, no va a buscar nada acá en un pueblo, porque es como te decía, no se puede, no te da ganas de ir a hacerte atender con alguien que te está discriminando. Uh-huh. Y por eso muchas veces no lo hacíamos y nos quedábamos. Hasta que bueno. Claramente falta capacitación e interés y hacer hincapié en materia de salud. Y le comentan un poquito más. Sí, también queremos decir que bueno, hasta no tenemos ninguna ayuda y que la hacemos nosotras. La seguimos nosotras, bueno, con nuestro bolsillo y son muchos los costos que nos piden para hacer el tratamiento hormonal a través, bueno, de personalizado. Entonces pedimos que los médicos nos brinden esa parte de la salud que necesitamos hoy en día, sí, porque la verdad que, bueno, cuesta mucho y no, bueno, se lo hace imposible porque con este tema de la pandemia no se recibe de ningún lado dinero. Claro, un agravante más en la pandemia. Bueno, algo muy importante, por supuesto, para cualquier persona en el mundo, que es la materia salud, ¿no? La atención primaria también de la salud. Exactamente, Cari. Bueno, en este marco, en este contexto, también es importante... poder mostrar cuáles son los diferentes problemas, ¿no? que sufre la comunidad travesti trans en Córdoba y, bueno, obviamente en todo el país. Celebramos que la municipalidad haya tomado esta iniciativa, haya acompañado esta iniciativa de este colectivo y ojalá que sea el momento de cambio también para las diferentes localidades y que también se sumen a este acompañamiento, ¿eh? Sí, yo creo que este es un gran paso que están dando desde el colectivo y que va a tener repercusión en los distintos municipios. Así que me parece que es un puntapié súper importante para eso. Completísimo, Cari. Te mandamos un abrazo. Muy buen móvil. Bueno, estamos en contacto y pronto vamos a estar también subiendo a las redes el izamiento de la bandera. Bien. En la Municipalidad de Unquillo. Buenísimo.